La mesa de negociación para poder reabrir los hoteles y los bares, ¿no? Los emprendimientos gastronómicos, restaurantes. Bien, para dar la información precisa, porque fue noticia en el día de hoy. Casi las 6 de la tarde en la República Argentina, ¿qué hay de chistoso? No, de nada, yo no me río. es sano reírse, ¿sabe usted? No, hay que reírse, y yo trato de reírme. Por supuesto, entonces nos reímos. Acá me río, me divierto. Bien, nos vamos a encontrar mañana, como siempre. Se quedan con Ya Nada Se Da Igual. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Hasta mañana, Cami. Yo me voy con la estrella, con la estrella del ex presidente. Vamos, vamos, a la nos Stars. Vamos hacia allí. Hasta mañana. Chau, chau. Voy a dar dos consejos, como lo hacía Julio César, ese emperador romano, con el miedo de los tripulantes, lo juntaba y le decía no temas. Un besito, chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Axel Kicillof dijo que darán un subsidio a pacientes leves de coronavirus que se aíslen fuera de su hogar. El gobernador bonaerense detalló que se trata de un subsidio de 500 pesos por día. Lo expresó al visitar el centro de aislamiento en el Parque Tecnópolis. Darío Martínez aseguró que la moratoria es más que necesaria. En diálogo con Telam Radio, el legislador nacional neuquino del Frente de Todos adelantó que el martes habrá dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la semana siguiente habrá sanción. La verdad es más que necesaria. Hay un consenso generalizado entre todos los sectores y todo el poder político porque han recibido el reclamo y la demanda de que hace falta una moratoria. Y con respecto a la inclusión de los procesos de concursos y empresas quebradas, mira, tenemos 4.600 casos de empresas quebradas que tienen una deuda de 24.000 millones a la AFIP. Ante eso podemos hacer dos cosas, o los empujamos a la quiebra, el desempleo y todo lo que genera si esas empresas terminan de cerrar, y el recupero promedia cuando es en un proceso de quiebra en el 3.58%, o buscamos un advenimiento cuya recaudación cuando hay advenimiento, cuando hay moratoria, trepa al 62.66%. Internacional. Los contagios de coronavirus en el mundo superan los 15 millones. La Universidad Johns Hopkins informó además que ya son 617.902 los decesos. Los países que más contagios presentan son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar.

se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez... En las jornadas recientes se suscitaron dos reuniones casi simultáneas. Una esbozó el despliegue de un proyecto y la otra de un diseño contrastante. Por un lado, tuvimos a la Confederación General del Trabajo en su sector minoritario, que encarna la cúpula de dirección, reunida con la Asociación Empresaria Argentina. En ese caso, en lugar de surgir por presión gremial determinaciones vinculadas con la mejoría en los ingresos y con la estabilidad laboral, lo que surgió fue una declaración por la reducción gradual de la presión tributaria y el desarrollo de políticas públicas para promover el empleo registrado. Entre ambas se puede colegir, dada la filosofía que ha llevado adelante el empresariado concentrado, una caída en los ingresos, una disminución impositiva, justo cuando se está discutiendo grabar las grandes fortunas, y el señor Bulgheroni ha ingresado en primer término en las listas de Forbes. Y por otro lado, no dinamizar el mercado interno, sino promover la agroexportación como un elemento central. Como contraste, y esto lo narra en la portada de Sindical Federal Héctor Amichetti, la corriente se reunió con las empresas productivas nacionales, con las pymes, con las cooperativas, con los sectores que necesitan del mercado interno para vivir, y plantearon la necesidad de un mercado fuerte, un Estado nacional regulando la economía para evitar la concentración, evitar el aumento de precios, lograr una reforma tributaria progresiva, es bien contrastante con el documento anterior, que incremente los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos, y a partir de allí buscar el pleno empleo con salarios, jubilaciones y retiros que permitan a todos los argentinos y argentinas vivir con dignidad. Estos son los dos proyectos productivos que están en pugna en este presente. No es un tema menor. Es importante comprenderlos para poder tomar partido y a partir de allí desplegar una acción práctica en desarrollo de la opción escogida. Podemos indicar que el sector que encarna la economía productiva interna, que ha plantado bandera a través de la Corriente Federal de Trabajadores, es al mismo tiempo el sector políticamente mayoritario adentro del Frente de Todos. De allí que la inteligencia desplegada por la corriente haya facilitado, primero, continuar el debate interno en toda la CGT a través de estos materiales y de las charlas y los contactos entre los distintos sindicatos, y también sostener la pertenencia al peronismo y al Frente de Todos como continuidad, sin resquebrajamientos que lo lleven a ocupar de una posición mayoritaria numéricamente a una posición minoritaria. Eso sería el resultado de una escisión. Por eso las conclusiones rápidas, que dan todo por perdido de antemano, no tienen sentido, por lo menos no tienen sentido orgánico. Tienen un sentido individual, para sentirse bien con la razón propia, pero no para organizar lo creciente, lo que tiene derecho a exigir presencia en el Estado, participación en el desarrollo de la economía, en la elaboración de programas económicos y en la definición de los pasos a seguir por el conjunto de la administración. Esto es lo que está en pugna y no hay ningún resultado previsible. Lo que hay es una batalla. A partir de esa batalla es preciso tomar en cuenta los distintos intereses, conocerlos y observar sin apuros y sin enojos cómo es el decurso de los acontecimientos. Arrancamos en Ya Nada Será Igual, 18:14, una tarde-noche húmeda, en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Alzamos la cortina y le presento a uno de nuestros compañeros. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá.